بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أحمد التجاني قدس الله سره في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه النفيس جواهر المعاني قوله وأنا اضطهى بإقبال التحريك والتسكين يعني أن العوارض الحالة في ذوات الوجود وهي الحركة والسكون هي أيضا بارزة في ذوات الوجود عن الحقيقة المحمدية فهي منوطة بها كما أن ذوات الوجود وهي الصورة المحسوسة منوطة بالحقيقة المحمدية لا وجود لها بدونها كذلك الأعراض الحالة في ذوات الوجود وهي الحركة والسكون وما ينشأ عنها من قبض وبسط وإعطاء ومنع ومدح وذم وكل ذلك بارز عن الحقيقة المحمدية من الأزل إلى الأبد انتهى إلى آخره كنت جتاي نياري جتاي يويسو نيوان تي كارد جينغا خمنتني مومونك تي ياقوتة الحقائق بنا من بركاتها شرح تصور كلها جامدها متحركها وبردات تيتغو ان الطه باقبال التحريك والتسكين مانام ني تي بركه يننتي بي صلى الله عليه وسلم جم مانام تي لا كور فيزيكي اك بورتري اك جم ييغا خامتيني ييب تي لا نيو امي بن بو تي نيك ليغا خامتيني نون غا ميل ليغا خامتيني دا فا تخاو نيك لو خامتيني دا فا ان شوز لا ني رك ديك ني بو خامتيني دا فا انانيمي nga xamne dafa nek non ak li nga xamantene mom moy yeungatu kon yi nga xamantene dañu tok amuñu moy jamaadat yi nga xamantene dañu ñoom duñu yeungatu duñu def dara ñoo ñep ni ñu nekk non ak li nga xamantene dañu yeungatu moy ay dañu animé wala dañu am mouvement yo xamantene mom moy opéré wu ci ñoom mune yoy ba paré ñoñu nak ñep ak yalla borom subhanahu wa ta'ala def bi mbind bi mu leen bi ni ñoom ñep ñu ko amalé ci barké haqiqatul muhammadiyya maam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam amal gi nga xamantene mom lako amal bu loon amal gi mu ko amal konon ton loolu ñooñu duñu am ginnaw gi mu ne té mu teunk leen manam né borom yow subhanahu wa ta'ala da nga leena jël teunk leen ériger leen de telle sorte que manam ñu régirou ci nangu gi ñi nangu ak ta manam li nga xamne mom moy ak yëngatu ak li nga xamne moy ak dal ak tahrik ak taskin al harakat was sukun manam haraka yengu gi ak dal gi wa ba ñu gisul ci li walu aju ci danaka ci walu gogu ci walu borom subhanahu wa ta'ala ak saxal gi nga xamne mom lañ koy saxal ak amam ak manam ak amam ak manam evidence ak amam ci manam ñaari yoy nga xamantene bo len setlo ñom ñep manam mu def na ko teunké ci ñaari proverbe wolof bu ñëk bi mom moy lu yëngu lu ne lu ko yëngal ko upp doole ñaaral bi mom moy bala nga ne naam nafa wala nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala bo xolé comme niñ ko waxe won bo xolé imam ibrahim alayhi salatu wassalam manam démonstration bi mu don def yépp boko xolé da ko tek ci yëngël gi le fait que mbir yi di yëngatu loolu moy tak tele ne kon amna ku ko yëngël ndax lu yëngu lu nek muñu tok rek di yëngutu il faut mu am lu ko yëngël muy tax mu yëngatu té lu ko yëngël nak mu moko upp doole manam kon mom ci bopam muñu nek yalla fek mi ngi yëngatu niki nonu bu fekante na dafa dal amna luko dalal luko teye te bi xol subhana rabbi ci meme sar bi mu ngi nan wala huma sakana fil layli wan nahar yalla mom mom lepp li xamantene mom mi ngi dal ci guddi gi ci becc gi manam kon li dal sax mom yalla moko mom parce que lutax parce que lu dal taxaw yeungatu amna lu ko fa teye te lolou ko fa teye kon moko upp doole ba tax mu teyewu mu nek fof kon manam moy ci ginnaw mbir yep amna ku nek ci ginnaw bo delo waté mbir bi te comme ka nek ci ginnaw il faut que koka nefe lata dara xew koku nak mom moy ki nga xamantene mom mo ne nam té li tax mu né nam moy dafé né motax comme ni nga xam té mo né bala nga né nam néfa manam moy ñaari proverbe wor ci da di dik lu yëngulu né la ko yëngul ko ko doole ak bala nga né nam néfa ñaari proverbe bobu doy né ci taxawal manam li nga xamanté né mom moy né borom bi ak amam dafa mujjé nék lo xamné dafa lan dafa évident lool nak ci kaw loolu aussi kon mom motax lepp lo xamanté né yoy yep ay awara de mom lay ñew ni di mom lay ci lool lay développer mbir mi manam borom bi subhanahu wa ta'ala biñ xamé ni mbir mi non la démé motax kon bëpp aya wala bëpp hadith bo xamantene da fay tektalé ci manam bo xolé le sens apparent manam sens bi nga xamantene mom moy li feñ li ci biti wala bok sens premier ci hadith bobu wala aya bobu day tektalé li nga xamantene mom moy wané ni loolu ak yëngatu lay tektalé ak wala bok ak dal gogou nonou lu demé neké tokna wala yémono plutôt manam istawa lu demé neké par exemple yëngatu moy day wacc yek et cetera yoy hadith yi wax yoy yeb comme yalla dana wacc asaman bu jëk bi et cetera ak yoy yi hadith yi wax yoy yeb nga xamantene ak diko utul ay localité han ya han mom moy yalla nek ci asaman ci nek ci souf et cetera manam yoy yeb kon au moment où balaga ni nam ne fa gogou ak lu yeungulu ne la ko yeungulu ko upp doole mom moy tektale ne kon borom bi subhanahu wa ta'ala munul nek ala kulli hal ku yeungatu parce que bu don ni yeungatu cela veut dire que amna lu ko yeungal te bu boba lu ko yeungal lolé mom moko daal upp doole ci kaw lolé day daal di dem kon ci kaw lolou mbolam hadisi ak ay nga xamantene ñoy tektal lool yeup dañu lan munuñu len jappé hein munuñu len jappé no xamantene dañ len di eh jappé ci sen sens bu premier bi mom la sayyid ibrahim al-laqani rahmatullah alayhi don wax ci jawharat tawhid bim nan wa kullu nasin awhama tashbiha ha fawit awil wa fawit faqtan tanziha subhanallah dafni wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawit warum tanziha okay bepp texte bo xamantene da fay def le ke ni tashbih mo ci am manam moy luy melale yalla ak mindif yi parce que yep budé yëngatu yalla ko mom yaga mindif yi ko mom budé dal itam mindif yi ko mom kon yalla yëngatu dalut en fait parce que mom mo bind li yëngatu bind li dal bepp texte bo xamantene nak daf lay jox boko yobbe dalay yobbu obligatoirement ci lu mel non muna fawwitu awilhu moy gëndele ko moy nga interpréter ko xamné du lolu sens premier bobu dublu wuñ ko ci wala bo fawwit moy nga joyal wax ci dané ah maana bi lay liñu xamuñu ko kon yalla mo xam limi tek lool nak gisul duñ ko ci ay jotta yu yagga na touti mais yoyep waxon nañ ko ci leralon nañ ko ci anam yu leralex ci jotay yu jito ci suñu jotay ci téré bi rimax batay manam mu ne kon awwil aw fawit boko dal warum tanziha te nga djublu ci fawit bok tafwid bu moy mané xawma sens limité mais xamna sens premier bi nga xamantene day tektélé li nga xamantene kon ay meloy mindeef la lolou yalla man djublu wun ci lolou lolou mom moy mais nak amna lu muy tek lo xamantene man xawmako lolou moy tafwid ta'wil moy mané amna sens bu possible ci sens yi nga xamantene buñ ci génné premier sens bi amna sens bu possible sens bobu la koy jox ah bu boba mune après nak mune worum tanziha te nga djublu ci lolou yep nga djublu ci lan dak gi ngay dakal yalla manam setal gi ngay setal yalla ci lepp lo xamantene ak wagneeku la legi sey rahmatu jani radiyallahu anhu bim nan kon teunk gi nga muné wax joji yantu bi sallallahu alayhi wasallam wax ci salatu ala nabi bi bim nan wa anat tahat nga manam nga dexeñ mbir mi nga teunké len manam nga régéré len bi iqbal ci nangu at tahrik yengal wa taskin ak dalal yaani mi ngi ji nam an al awarid annaka gar gari al halat yi nga xamanteni ñom ñoy rot fi zawatul wujudi ci jëmmi minde fi ci sen nek nek sen essence way yete mom moy al harakatu ak yengatu wasukun ak dal hiye ñom aydan batay barizatu ñangay balle fi zawatul wujudi ci nekti nek nek minde fi anil haqiqati di tukki ci haqiqatul muhammadiyati an haqiqatul muhammadiyati moy lool kon yoyu ay awarit lañ manam ay gargar lañ gargar moy lo xamantene mom lañ wax phénomène ci tuba moy lo xamantene mën na nek ko mën na fi baña nek manam ak ñak ke ñakam fe nek du dakk mbir mi ñu mën ko manam essentiellement ñu mën ko xam ñu mën ko japp lool mom moy garga manam comme tay nit bu fekente dañ ni nit ñu ne fokk mu yëngatu loolu gargar la ndax nit yëngatu du obligatoire ci mom parce que nek na nit sans d'ailleurs sax sans jëmum bi mu nek fi wala bok sans comme par exemple sans mu am yaram bi ni ba mu amé ruh rek ci la nek nit ci la nek nit ginnaw gi ci lañ ko defal yaram yoyu daño gar rek ci mom ay gar gar lañ ci mom ak yeneen yi ci dess yeb ndam wota ngay gis nit bu deewé du yëngatu té pourtant nit la dañ nan nit la kenn mënul génné touru nit ci waji dé mom lu mu doon nit motax sax boy buñ koy jullé dañ nan abduka ibnu abduka ibnu amatuka sa jaam doomu sa jaam bu goor di doomu sa jaam bu jigen jeex lool nit la pourtant déna manam ko lu yëngatu niki nonou bu nekké di yëngatu kon comme que mbir mi possible na ñu mëna imaginer nit ci sans mu yëngatu ni wala bok ñu imaginer ko mu yëngatu kon lu boba dañu xamni loolu gar gar la mi ngi mel tay comme ku xéss ku ñuul ku dafa ndjol dafa gatt manam tay buñ ni waxé ni tay buñu togué daan ni amna benn waju bax doy sans bu tuddu samba wala bu tuddu modou manam yow ci sam xel fimu tolu xam nga gisugo ko mais yow ci sam xel possibilité yu bari amna mën na nek ku gatt la mën na nek ku ndjol la mën na nek ku wéx la mën na nek ku ñuul la mën na nek manam mën na mel nu ne yoy ay gar gar lañ lool moy awara moy ay phénomène kessel lañ yo xamne dañuy roti minde fi nak lool lañ mel dañuy am li nga xamne mom moy zati moy zat manam moy essence li nek essentiel ci ñom ñu am li nga xamne ñom ay awara lañ manam moy ay gar gar am nañu tamit leg leg ay jawahir manam mom moy jawhar moy ganjar manam ay substance yo xamantene tamit dañu ma nek ñom borom bi na subhanahu wa ta'ala mën ta nek ben ci yoy mënul nek substance mënul nek phénomène parce que mom mo wara amal substance ak phénomène mënul nek ben ci yoy deng legi nak fi limuy wax mom moy gar gar yoy nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam ci haqqatul muhammadiyya ci lañu balé law yu def nek def la ñel leen biduni ha ci lu am ci lu bokku te haqqatul muhammadiyya sa haqqatul muhammadiyya phénomène yoyu duñu am kadhalika aniki nonu al a'rad gar gar tamit al halatu yoy aju rat fi zawatul wujudi ci manam zawatul wujur moy nek minde fi moy les choses existantes kon manam l'essence des choses existantes xam nga tay dafa am kon gar gar yo xamantene bu minde fi de ñew gar gar yoy la ko yalla bolel manam gar gar ko yalla da koy bolel comme yëngatu gi mom ak dal gi wala dafa ñuul dafa wex nangam nang mais amna tamit lo xamantene buñu nekké manam ci biir existence am ci la ko yalla rof yoyu muy wacc ci mom manam mom lay wax ni mu nek kon ñaar yu wuté yi nga xamantene daf koy indi wala loolu la tuddo ci kaw wax na al awarid al halatu fi zatil wujudi fi zawatil wujudi ha après mu dal indi wat yenen yi nga xamantene ha kama anna dama djum dama teb de ha manam fahiya ñom wala dama teb fahiya ñooñu manu tatum dañ leena teŋke bi ha ci mom manam ci haqqatul muhammadiyya kama anna kem mi nga xamantene zawatul wujudi manam nek nekku mindi fi woyete mom moy asurat moy jëm ci al mahsus sax gañu mëna laal denga koku manoo tax don dañ ko teunké dañ ko régirer bi haqqatu muhammadiyya ci haqqatu muhammadiyya la wujudu laha manuta am manam ak amam du am bi duni ha ci lu bokku tax ci lu am andul ak haqqatu muhammadiyya sa haqqatu muhammadiyya kon yoy yep duñu am minde fi duñu am mais phénomène yi duñu am kazalika niki nonu kon manam kon minde fi duñu am phénomène yi ñu andal mais phénomène tamit yi nga xamantene mom al arad al halatu fi dawat manam yi nga xamne dañuy rot nak ginnaw gi nga xamantene mindeef bi nek na parce que xam nga tay buñ né nit buñ né modou judduna yalla bu koy indi ci sox ci soxé bu koy indi da koy indi walé ak ay phénomène yu muy andalé manam ay caractéristiques day nek nit voilà amna loxo amna tank amna beut amna nangam et cetera mu yëngatu di dal et cetera légui yoy nga xamantene ñom ñoo am fekk daf ko juddu walé bokul batay ay nga xamantene ñom ñokoy fekk ci batay parce que batay té day continuer di yëngatu gi mu jëkko na yëngatu joy yuuxu bo mu yuuxu won bi mu juddo bokku tak yuuxu yi mi yuuxu ci bir lu ndop yëngatu yi mi yëngatu ak dal gi mi dal ci bu muy dogu juddo bokku tak yé ci dess deng kon yoy yëp way yété moy al harakatu yëngatu wa sukun ak dal gi yoy yëp bu dul won haqqatu muhammadiyya lu ñu am kon mom nek tefum du am sa haqqatu muhammadiyya mais lam fi nekke tamit sa haqqatu muhammadiyya yoy du ñam yoy yep ñi ngi gemé di balé ci haqqatu muhammadiyya wama yansha'u ad li nga xamné moy sofu ana ci mom mam ci jëm yoy min qabdin ci ngëp wa bastin ak talal manam dilatation moy ak talalu contraire moy compression ñaar yoy mais retrécissement plutôt voilà ñom ñaar ñom dunu du manam lolu du mun am sa haqqatu muhammadiyya yoy yep ci haqqatu muhammadiyya lañu balé sa téléphone la mo son wa yoy yep kon duñu am sa haqqatu muhammadiyya kon kon fi lay soné ko ah wala té to na donc kon sa haqqatu muhammad yeyep duñu am voilà qabdu moy lepp lo xamné dafa aju ci walu teunk ci walu ñup lepp lo xamantene da fay aju ci walu ko wa retrécissement compression ci walu zahir ak ci walu batin yop qabdu lañ koy tudde ci walu zahir moy comme dajale gi ñi dajale benn mbir yep nekko dajale ko ci dara wala lu mel non wala yu ko jégué amma li nga xamantene mom moy aju ci walu batin moy lu demé nek ay nakar ay xol maam nit ki dem neex sama xol neexut wala yu mel non yoy di dalat bast mom moy talal bi maam nit ki xelam dal ubeku mu contane muy be et cetera di yek am fiix yoy bastu la wala ma talal dilatation et cetera wa i'ta'in ak joxe wa man ak xagne joxe ak xagne yeb ci haqqatu muhammadiyya lañu joge tam kon lepp lo xamantene dafa joge ci dafa nek ci mindeef ci lo xamantene ci mom la tukke ak lepp luy soso ci mom ci walu joxe ak xagne han yep ci haqqatu muhammadiyya lañu joge wa madhin ak tag wa zammin ak ngagne luy tax ñukoy meuna tag wala ñukoy ngagne wala yoy wala bok tag gi mi tag yoy yep manam ci haqqatu muhammadiyya la joge donc kullu zalika yi yep barizun ma ngay balle ande haqqatu muhammadiyya min al azal lako dole ci azal manam pré-éternité il est abad ba éternité inta fi la wax di yalla muné qawluhu wax di nga xamné muné waja'altaha mu yegg la kon ti yaqutu haqaiqi muné waja'altaha te def nga ko mom manam ñom jëm yoy fi ihatatul izzati ci pegu notelu nguur yaani mi ngi ci nam ne yuridu mi ngi nam biha ci mom as-suratu jum allati bi nga xamantene khalaqaha mom lako binne min nuri ci leram al-kamil bi nga xamantene moy bu mat bi mom mo pek lepp moy ihata wa izzat moy li nga xamne mom mo pek manam c'est li nga xamne mom mo encercler hein englober la toute puissance voilà deng kon jëm yoy nga xamantene mom la yalla bind manam mom moy haqqatul muhammadiyya bi nga xamantene mom la yalla ñëk bind te lepp juggé ci mom sallallahu alayhi wasallam nga xamantene yalla daf ko bind ci léram gi nga xamne moy léram gu mat sëkk gi né nga waja'alaha daf gi mu ko def nak fi ahatatul izzati ci pégu manam li nga xamne mo teunk pép li nga xamne moy ak notelu manam bi nga xamne ko juk notelu nguuram gi la yuridu mi ngi nam anno ne ko mom haqqatul muhammadiyya ja'alaha yalla daf ko def fi ghayatil man'i ci dayok tere wal ihtijab ak yiru min haythu ci anam nga am anno ne ko mom la yasilu du jokku ila fahmiha ci deg gi manam ci deg am deg man comprendre ko wa ma'rifatiha ak xam ko khayruha kenen ku dul mom min jami'il makhluqat ci bolam min def lolou mom motax yentim sallam kenen munu ko xam ko dul yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam manam yentim sallallahu alayhi wasallam yalla dafa def kon manam dako englober def ko mo ihatati nuril mutal sam gogo bo xole mom la reformuler wat fi manam mo ihatati nuril mutal sam manam lu pek la leer gi nga xamantene fele lepp dajelo teunk manam dajelo teunko fa te fofu lañu teunko santrew mais fofu lañu jugge tamit di balle di genné té kon liko pek lolou non yalla kon daf ko entouré englober ko yaangi deg ndar kep ko ci anam go xamantene kenn mënu ko xam ku dul mom ci bopam yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek ka mëna xam bopam ci minde fi wala yalla jeexna kenen ku dul mom mënu ko xam mënu ci am accès comme niñ ko gisi won mais Seyd Abou Yazid radhiyallahu anhu lim waxone bi mu démé ba djégé ko ci djunni kiray yi leer ñu né ko ah yi ki kat mom leer la go xam manam ay djunni ki djéji leer dox ci digëntam wa nurun ahata bihi al-anwar hajibatan an haqiqati kulli al-khalq gis nga kon bo la mindi fi ñoo ci yam leer la go xamantene borom subhanahu wa ta'ala da ka yire ay leer djéji leer yo xamantene ñoom ño tax ba kenn mënu am accès ci ñoom te bu ko djégé ku ko djégé lo for ba ci yenen ti an sallam buñ ko djégé buñ ci djégé ben lu gëna tuuti rek dañuy daal di sey dañuy daal di sey ndax leer bi duñ ko atal deng kon mom fahiya mom allati moy haqqatu muhammad allati moy li nga xamne uhtujibat dañ ko yir fi suradaqat al-izz ci manam tatay ak lambay teranga yalla gu noot gi wal jalal ak magayum gu upp xel mindi fi manam sa toute puissance et sa majesté bi nga xamantene dafa upp xelu mindi fi fofu lako borom subhanahu wa ta'ala dugal fala matma amul ak xentu li ahad ñel kenn fi fahmiha ci degg ko ci man ko comprendre kon kenn mënul am accès ba comprendre deug haqqatu muhammad fadlan yalla tere nak an nay li ha ci nan damu da nga cey jotté waru yati ha wala ngokoy gis am rek tok rek meuna imaginer am compréhension ñu wax la ci dara da wax lako ba mu leer mu ngoko comprendre kon lool kenn mu ci xat kon ci ga lool haqqatul muhammadiyya daf ci am lo xamne nit ni dinañ manam nit yalla yi meun nañu dem ba am accès ci comprendre ko ci am ci di ci wax ak yoy mais daf ci am li ëpp ci mbir mom daf ci am lo xamantene yalla da ko yir da dal sax ko kenn du ci am accès te kenn du ko xam motax jeex ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bay di comprendre ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak di gisi a travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo la ci mëna may accès ce qui veut dire que du yow ya koy gis mais yenenbi mo koy gis sallalahu alayhi wasallam du yow ya koy comprendre mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo koy comprendre lolu mo la ci mëna may accès sudul lolu do ci am dara ga ci bu mos lool mom motax bolam wali yi nga xamantene dañuy wax xetu wax yo xamne day tektale ne ñom dem nañ ba gis ko ba comprendre ko ba dugg ci biir ba et cetera yoy yep limi tekki moy daño jeex ci yeen tib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene moko gis moko ki manam mo ci am accès et cetera kon ñom du compréhension biñ ci am moy c'est parce que yeen tib sallallahu alayhi wasallam mo comprendre gis biñ ko gis yeen tib sallallahu alayhi wasallam gis deg et cetera motax ngay gis ñuy wax ci bay dugg ci affaire du rotul bayda xam la jike cheikh mati jandar delanu bo xole li mu ci expliquer sax ak li mu ci wax ni da ngay gis ne salatu ala nabi bi mo mak jawharatul kamal ak salatul ghaib bo xole ya subhanallah ñom ñet la sharhando parce que salatu ala nabi lo xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy definir bopom ci bi salat ala nabi bi mom mi nga xamantene ba par wax ko yeen si rahmatu jalla radiyallahu mais mom yi min koy waxe ci fofu nonu nga xamne moy durratul bayda bobu bo xole nikul di wax rek ci haqiqatul muhammadiyya de manière superficielle parce que bo len sen non limi wax yeb da ngay gis ne c'est de manière très profonde ci profondeur haqiqatul muhammadiyya la dugg ba ci noyou bi nga xamantene fa la haqqatul ahmadiyya moy centre haqqatul ahmadiyya moy durratul bayda bob nga xamantene xam wax na la ne la haqqatul ahmadiyya muhammadiyya afa haqqatul ahmadiyya la fof la haqqatul muhammadiyya genn da haqqatul ahmadiyya mom mo dilatew ndax manifestation yi yalla dama ben tombe la won après dafa taxaw bimu taxawé ci la nek hein muhammadiyya non moy alif bob moy alif bi motax mom kon haqatul le mere centre bi nga xamantene fa la lepp ne moy durratul bayda wa durratul bayda bobu nak bo xole manam salatu ala nabi ñetti fofu lañ joge Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu manam mom mi nga xamne moy sirru bobu sirru yentibi sallallahu alayhi wasallam di secret yentibi sallallahu alayhi wasallam mom Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jeex gi mu jeex ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ba nek secret nek en realité batinam ci lay tibbi xam xam yi di ci wax diko leralé ni lool mom motax da naka xet yi xam xam yi ku demut ba fofu du ko xam qawlu wax bi mu wax nak ne min kawniha ci nekkam qabilat ci la nango manam yaani min ci nam al wujuda minde fi minha ci mom lañ jugge fi ha ci biram lañu nek lañ mel yeb wala ha teñel nañ ko ñom tamit manam mom motax ñu bind leen ci mom lañ joge te leppam seen lepp nek lu do ci bir haqqatul muhammadiyya manam ñom ci gatal kon mindeef yeb gennu ñu haqqatul muhammadiyya manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi motax ñu bind leen seen lepp ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ ko bind ba pare ci seen hein a travers mom lañ ko bindé manam bo xolé lepp day délu wat ci mom rek moy ifadati comme niñ ko ilek moy sa voilà sey teub sey lèr sey xéewal yo xamné ci yow la joggé ba par délu wat ci yow kon fa yé ñom aqatul manam kon hein mindé fi wala bok haqqatul muhammadiyya mawjudatun lu am la la mu'allala don du lo xamantene dañ dafa am tax tax haqqatul muhammadiyya yalla buñ ko bind amul lutax mu bind ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam buñ waxe haqqatul muhammadiyya encore une fois loolu lañ ci djublu moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu nekké yalla bimu ko ndiké bind nam ko bindé namu nekké mu nek ruh muy lèr muy secret borom bi muy tour yalla bi gëna mak ba paré incarner ko mom moy ciosanu mindé fi loolu lañ ci djublu loolu buñ waxe haqqatul muhammadiyya loolu lañ ci djublu deng kon mom kon haqqatul muhammadiyya manam moy ruhu yantibi sallallahu alayhi wasallam ak nekkam nekul lo xamantene dañ ko tax taxal bi sey en ci dara fa wujuduha ak amam minha ah de tuké ci mom la illata de tax tax le ho diko ñeel illa ludul azatul muqaddasa ne rek manam dem nek nek gi nga xamne mo sel ba upp xelu minde fi ci cielate takul luñ koy dindil ci dara lolu mom mon manam moy borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala moko amal ngir jëmmi bopam jeexna amul benen cause kenen kudul yennati bi nak sallallahu alayhi wasallam dañ la amal ngir kan ngir yennati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne qawlu wax jimu wax nak na minha ci mom la joge wa fiha te ci mom la ci biram la ay manam limi teki wa kana nekon na mujuduha akuk am mustamaddan bi aji tebo min alhaq ci bur yalla subhanahu tudnam ak selnga bur yalla bi deug subhanahu tudnam ak selnga wa ta'ala ta kayu faqat kesse manam ci yalla dong lu joge te ci yalla dong lay la nek voilà la shay'a de dara waraha di nek ci ginnaw fa inna zawat wujud lur bor moy nek minde fi kullu a ñom ñep mu alalun dafa am daño am tax tax dafa am lutax manam dafa am cause principe de causalité da fay jouer ci ñom diw lutax mu ne fi ñun dañ ka diw jur diwey bayam ak ndayam ñu ne waaw koku nak ñu ne koku diwey bayam ak ndayam motax mu ne fi waaw ñun def ba jur ko ah xana dañ ñe xana dañu seyibi xana dañ leena maye nangam nangam manam lu ne rek meun nga ko causer meun nga ko raisonner mais principe de cause à conséquence moy causalité bom ah bawu dess haqqatul muhammadiyya mom mo amul ko principe de causalité bom mom yalla daf ko amal ci nam namam ngir bopam kesse donc kon dafa tukke ci borom subhanahu wa ta'ala kesse la shay a amul dara wara hal nak ci ginnam fa inna zawatul wujud nak nakam nek mindif ye kula ñom ñep mo alalul dafa am dañ leena tax dafa am lutax ñu amal len te moy lan wujuduha ak amam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi shay'in ci dara manam ak amam bok manam senu am bi shay'in ci dara bo xamne turadu mom lañu namme leho ñel len manam ñom ñep dafa am lutax ñu bind len lenn lu ci nek dafa am lutax illa bam dess al haqqatul muhammadiyya moy haqqatul muhammadiyya ruh yentim sallallahu alaihi wasallam ak nekam fa inma li amri ismi hiya mom muradatun dagn ko nam li zatiha ngir jëmmi bopam manam mom dagn ko nam ngir yalla dafa ko bëgg bi ngir jëmmi bopam en soi même mom ci bopam motax ñu bindu ko keneen kudul mom nak dafa am ko tax ñu bind la wala lutax ñu bind la wala lutax nga nek fi wala sa nek fi dafa am lu mu fi def lu bokku haqqatul muhammadiyya mom mo balé ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom la lay wax ni ci borom bi la jogi ci bopam ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bimu defé refléter wo ci bopam manam c'est jëlé bopam def ko sétu ci le gennéwé haqqatul muhammadiyya bob comme niñ ko gissé won ci jota yi wessu wallahi alhamdulillah wal minna deug kon mom dañ ko nam ngir jëmm bopam la chey ni de ngir dara yuraadu wax ne namé nako bi ha ci mom qawluhu wax bi mu wax nak wala ha te ñel nako yaani min ci nam ne qabla nanguna al wujud nek te yep la ha ñel ko ay manam la li zatiha nekku ngir seen jëmm bop la chey in de ngir dara wara azalik ginnaw lol fa innal wujuda li wer bo wor moy nek te fiep kullahu ñom ñep manu tatun dañ leena teñke bi ha ci mom ma ñom ñep dañ leena régiré ci mom walay sat de mom haqqatu muhammadiyya yo mom manu tatun du luñuy teñke bi sey ci dara is ndax lan la wasata amul dig la amul ben intermédiaire bayna ha digeunte mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa bayna zaati ak digeunte yalla mi nga xamne moy nek al muqaddasati bi nga xamantene mom moy ki sor ci sel ba takul luñ koy dëndël kama kem ni nga xamantene wara da non la roté fil xabar ci xabar bi manam moy yaqulu dafa wax la woné ko manam ne yalla da na yent bi sallallahu alayhi wasallam khalaqtu binna kull shay'in bepp mbir min ajlika ngir yow wa khalaqtuka te binna la anta yow min ajli ngir man ngir bu ne la wala fa dalla lolou day tetela hadal khabar bi le khabar anal wujuda naka nek te fi kullo ñom ñep la yuradu namme fu len li zaati ngir seen dummi bop innama li am des moy khuliqa daf leena bindef na len li ajjal ngir jëm ni haq al haqqatul muhammadiyyah waya te mom haqqatul muhammadiyyah lam takun nek lo xamne manu tata luñu teunké la luñu régiré la bi shay'in ti dara tukhlaqu bo xamne tax bin nañ ko li ajjali ngir jëm ma lola laysa det la diko ñel ta'alluqun ak bepp aju amul aju wul ci dara manam amul lien étroit ak dara lien lu koy relier ak dara illa lulul azzaq yalla mi nga xamne moy nek nek al muqaddas bi nga xamne dene dafa sori ci set ak ci la ak ci ñaka tak dara lo xamne ak wañeku la min haythu ci anam bi nga xamne dina ma hiya no manam nonu la nek hiya nu mom wa ila hada ci kaw ci bir lool ak manam ci wax ji sens bi lañu wax nak yusharu mom lañu jundju fi salatu bakriya ci salatu bakriya moy sen waxana bakri hmm badelan alati bi nga xamne min imla'i ci sawam mom la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ya alayhi wa sallam tum musal ko alayhi di wax ci bir mom bi qawlihi ci wax bi mu wax fi ha ci mom nan mam yantibi sallallahu alayhi wa sallam moko sax sayyid muhammad bakri radiyallahu anhu dafa am salatu ala nabi wa hamtana yantim sa salam moko dicté moko jangal sayyid muhammad bakri radiyallahu anhu mune yantibi sallallahu alayhi wa sallam mu ci wax bopam bi qawli ci wax bi wax fi ha ci salatu ala nabi bobu nan abduka sa jamla min haythu ci anam gi nga xamantene anta yow kama huwa kem ni nga xamantene mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam abduka ta sajam la min haythu ci anam nga xamne kafatu asma'ika manam mbolem manam ci buñu xolé sa mbolem tour yi wa sifatu ak say melo manam moy nan moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam jaamu yalla la ni mu nekké yalla manam en son essence moy abdullah en tant que allah wala di delu ci damir gi leg leg motax gis alquran di wax abdullah leg mu nan abdihi jamam muy delu wat ci nek nek nga xamne azat al muqaddasa nek nek nga xamantene mom mo sori ci set ak la takku luñ koy dindil moy l'essence divin wala l'essence divine manam l'essence sanctifiée wala l'essence absolue nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala ni mu nekké non koku kenn rek moy jaamam bob moy yenenbi yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam haqqatu muhammadiyya mom ni mu nekké jaamu lol non la wëlbeuti ko tamit nekk jaamu yalla ci buñu xolé benen côté bi moy nak moy rango gi mu rango mbolem turum yi ak melom yi non la nekké tamit jaamu yalla en tant que yalla bob manam kon mom jaamu yalla la ci bo xolé ci côté yépp ci côté wu ni mu nekk dans son essence mais aussi ci ni mu nekk ci touru mi ak meloy motax ngay gis bok na ci touru yentibi sallallahu alayhi wasallam bepp touru yalla day gis abdou bo jël rek lo ci tek rek ko touru yentibi la sallallahu alayhi wasallam abdul aziz abdul ghaffar abdul wahid abdul ahad abdul samad abdul baqi abdul rauf abdul rahim abdul rahman abdul jalil abdul et cetera yeb ay touru yentibi la sallallahu alayhi wasallam abdul karim ha ñu yeb bo la xolé ay tour yentibi bi lay sallallahu alayhi wasallam leg mu ne mana hada mana lolu anno naka mom kat yentibi sallallahu alayhi wasallam ya'budu day jaamu allah bur yalla wa do mom kete min haythu ci buñu xolé nek gi mu nek mom yalla al wujudu nek tef al mutlaq bu joy bu ñoyal bi manam l'existence wala l'être infini absolu illimité l'être absolu l'être sacré buñ xolé côté bobu mom day jaamu yalla ci côté bobu manam ci itlaqam wo wote moy lan nek gi mu nek mom yalla azat nek tief manam essence asr asr fatu bi nga xamantene bu set wet ci la soru lambul lalul dara dafa set wet nek manam essence en tant que tel manam pur intrinsèque manam moy quelque chose de pur ni mu nekké nonou rek en son essence et intrinsèquement ni mu nekké nonou assazaj bi nga xamantene dafa sori lepp lo xamantene manam lu koy rax la min haythu anam go xamne anne la ta'al la ta'allula def ab utulu tax tax lo diko ñeel fi shay'in ci dara falaw baqiya bu defone fi buñu natale won na defna fi hadha al mahall ci bobu le beur mom yenen te bi sallallahu yalla jul allah wa alihi ci mu sallama te musul ko lakana ginnane dana nek kon mom yenen te bi sallama ghaiban ak kumpay kesse min khuyu bi dhati ci kumpay nek te borom subhanahu wa ta'ala lolou mom moy haq lan lay wax fofu lu muy jundou bo haqatun ahmadiyya ahmadiyya mom lay jundou ndax ci hadratul ghaib la nga xamantene zat bu nek tefu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne dafa nek ci dayo neubutu ak laq nek kumpa kon yanti bi sallallahu alayhi wasallam bu dul ci ngay gisse ni haqqatul ahmadiyya haqqatul muhammadiyya manam da manam même bir mi la différence bi day nek rek ci côté bi ñuy xolé mbir mi ak ciosan bi ak limu indi moy comme ni nga ko waxe ne la audi bi haqqatul muhammadiyya ahmadiyya la moy leer gogou tok gogou mais borom subhanahu wa ta'ala manifesté wo ci mom ci ay turum ak ay melaw ak nek nek ma manifestation bobu non mo indi mu dilaté wu yëngatu dadi taxaw dadi xamul lu dilaté wu non yëngatu non day dadi melni lu hein lu wala lu rot dadi taxaw mom la yor forme bi ñu yor ni manam mom la yor forme bi mu yor ni mu haqqatu muhammadiyya mais lool dafa am batay essence bi manam ni mu nekké en son manam kon ci ciossane bobu non mom lañ koy haqqatul ahmadiyya ni mu nekké ni mom lañ koy haqqatul muhammadiyya ba paré djugewul ci nekk ci essence bobu ci côté wu ghaiba djugewul ci nekk ci mel non ci côté ghaiba légui nak bu déssone fofu kessé kon ghaibu rek lay doon ci kumpa lay doon ci kumpa yi lan nek te fu borom subhanahu wa ta'ala bu boba la yasakh doon won yewen an yonata ci ñuy teunké ci ñuy régiré al wujudu nek te fi al mu'allal bi nga xamantene mom lañu tax taxal bi ci mom kon boba lool doon mëna nek ndax borom subhanahu wa ta'ala lan motax turu yalla yi ak melo yi ñu la bindé minde fi ci lan lañ dem bindé kene bindéwulén à travers lan duñu manifestation za nek te fu borom subhanahu wa ta'ala essence dédé manifestation lan lañ tour yi ak melo yi haqqatul muhammadiyya fofu lay mëna nekké fofu tour yi ak melo yi fofu lañu fégné manam ci buñu génné non mais sinon bo duggé motax haqqatul ahmadiyya kenn comme que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek ci manam accès ci walu gogo motax kenn munu ci xam leneen lulul yi li manam yu terater yi ci wax fofu lañ ci mëna yam ñepp ci yam manam munu ñu ci am accès au moment où ci walu nek borom bi la aju ba paré nek ci borom manam ci ghayatul butun ci dayo neubatu ak laq ku ci bëgg am accès rek neen rek ngay def moy lat sallallahu alayhi wasallam jeex ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam kisse bu boba mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo koy xam mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gis mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo ci am accès mais du doon yow mais lu doon yow mais comme yow da nga jeex ci mom en fait ben ngeen voilà la nga jeex ci mom legui ben ngeen lolu tax nga ci meuna am lo ci xam mais lolu mom motax buñ nane kene xamu ci dara lolu lañ ci djublu mais tekki wul ne sinon ko non ton dañ koy tudd rek te doot duñ ci am ben explication mais au moment où ñukoy mënd di appréhender di ci mëna di am luñ ciy xam ak su niw loolu lan lu moko indi moy jeex li ñuy jeex ci sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla defal sallallahu alayhi wasallam allah mune kon ndax lolu bo gisé kon lolu am moy lolu nek ci fi manam kon bu doon né fofu rek la dess kon duñ ko duñ ci man am accès han lan al wujuda na nek de wi ñom bi asri ñom ñepp bo len bolé ñom ñepp seen dans leur ensemble aynu sifat yi jëmmi melo yalla yi lañ al ilahiyati ko ñu borob bi buru bi subhanahu wa ta'ala wal asma' ak tur al karimati teddi manam moy être en soi même manam moy reflewu turu yalla yi lañ ak sey ay melom mindeef yep lool rek lañ mindeef yep lool rek lañ comme niñ ko gisé gisat ko lan gisat ko encore wa hiya te ñom minde fi nafsiha ci seen jëmmi bop and ak lool yépp la donc tout miw day juñju ila darbin ci ben xéet minal mughayarat ci wuti quand même bu am li kawniha ngir nek gi mu nek aynul wujudi aynal wujudi nek manam minde manam nek manam moy reflewu ak l'existence en tant que telle existence en tant que telle du daral lu yalla ak ay turum ak ay melom ñom la reflet ñom la ñu refleté rek ce qui veut dire que di kon ñun li ñuy am accès ci ñun li ñuy am accès du nek gi en tant que telle du al wujud manam du l'existence mais ñu reflewu existence lañu am accès manam ñun yi ñuy gis ni ndax kan moy al wujud yalla moy existence motax ibnu afala rahmatullah wax la ci hikamina la dara yiru la par rapport ak mom ludul tawahum wujud shay'in ma'ahu ma hadabaka anhu wujud shay'in ma'ahu inma hadabaka anhu tawahumuka wujud shay'in ma'ahu lila yir ba tax gisso yalla yow manam li tax li dox sa digeuntek yalla voilé lako nekul ne dafa am dara lu fi nek ak mom dedet mais yow imagine bi ngay imagine ken amna lenen lu fi nek lulul mom mo tax ba gissoko parce que yow yi ngay giss da ngay fokh ni yenen ñun kon lan lañu giss ñun liñu giss moy reflewu nek gi muy yalla sala ko wudot ñun lolu su feñon ci ñun ñuy gis ah d'accord ndegete li ndegete turu yalla yi lay gis ndegete melo yalla yi lay gis ndegete kon do gis nek do gis lan li nga xamantene mom moy suwarul wujudi manam moy image reflet po an yi nga xamantene mom la nek yi di tek ndax nek yi du daralul yalla yalla moy l'existence en tant que tel mais le fait que nga japp ci sa bop ak sa xel ke ni amna li ngay gis ni diko daj diko lamb diko deg diko ki lenen la lu bokut ak yalla ay to yemelo motax nga fogg ni amna lenen do fi nek ak mom mais bis bo xamantene lolou deyon nak sa bop bi ngay gis bu boba li ñi wax aduna nek tef ye yoy bu ko gaay di wax da nga abo manam yow do xamne dey dal muñu nek kumpa ci yow moota munela wal wujud ko nek te fi qaimun aj taxaw la bi ha ci mom manam moy lan turi ak meloy ñom ñep mindef yep ci lol lañ taxawé nek te fi yep ci turu yalla yi lañ taxawé ak seen ay melo wazat way nak amma nek gi moy essence divine mom kokou nak laysat nekut min hadal min wal ci gogul ak wal manam munu ko classer fof lutax li anha ndax mom bahru tams geedu manam ma senegal wal ama ak ama buñ don wax ak tams wal ama manam moy voilà moy neubatu gi voilà imperceptibilité inaccessibilité etc nir gi yir gi deng kon lol gisone nango kené al hadaratu tams wal amala moy hadaratu zat nek nek borom subhanahu wa ta'ala dafa laqtu ci day laqtu da te sort ken munu ci am accès ci ben anam ci xéti anam mota bi haytu ci anam go xamantene la taqula amul at nango xel fiha ci mom lil khayri ñeel lenen wal khayriyat ak ko dug lenen bi wajhim ti ben wal min al wujuh ci wal yi amul nu mbir mi wëlbeuti ko ba ñu mëna accepté ne ci hadara bobu dara lenen loolu yalla amna dara lenen loolu existence am amna manam hatta turu yalla yek seen melo deng Allah motax nak legui kon fi ben laj day ñew comme que yeralti bi sallalahu alayhi wasallam kay mom hadaratu hadara bob moy xam nga wax na la moy borom bi subhanahu wa ta'ala manam manifestation bi mu def ci hadaratu wahdat al mutlaqa manam hadaratu wahdat al mutlaqa manam moy ak wetayum ben manam le monisme absolu fofu nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam kesse kesse la fa yalla feño manam ci nek nekam deug deug moy zat zatam fofu non xam nga gisone nagn ko ken kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek la fa yalla feño bo xamantene kep ko xamantene kon kenn munu fa am accès luddul kan yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak ñan borom jagle yu mat yi te moy ñi nga xamne ñom ñoy lan khalifa yenenbi sallalahu alayhi wasallam deug te moy ñan ñu jex tak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñoo ñoo mën am acte ñom ñoo mën am manifestation bobu c'est comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam amna lool lan motax tour yi melo yi téréwul yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon manam lutax lan motax muy soxla di wacc encore ci benen rutba martaba bi gëna soufi encore ci walu gogo lol lay tontu mune wala ma ba xamne kana nek na al murad lañu nam min wu ci mom yenente bi nak sallallahu yalla jula allah bur yalla lay tuma wa salam do musul ko al kamal moy ak mat al aliya ba aji fete kaw lepp bu fek ba nga xamantene lol lañ nam ci yenente bi nak sallallahu salam alladhi manam mat gog nga xamantene bi ci mom yastamiddu ci lay teppo minu ci mom al wujudu mbolam nek te fi wayakunu te mu nek sababan sabab fi wujudul wujudi ci nek te fi manam kon buñu gisee xam nga tay dañ doon wax ne wax nañ legi yagul dara ke ne nek te fi kan la yalla and ak lolou yep ñuy wax nek te fi c'est parce que lolou manam te tawuz la manam dañ ko wax ngir jégegal wax ji rek ken me yalla rek kay nek tef gi sino len liñuy wax nek tef duñu dara luñu la ref lay nek tef sen forme wala image et cetera lol la donc kon me biñu bëgg kon ñu waxé ko non na nek tef manam moy ñun liñuy gis ni diko daj diko di am manam minde fi da sen minde fi kon senu nek bi yalla na me ci hakatu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam aussi ne dafa wara am mat gi geuna kawé yépp ba tax mbolé mindi fi manam yalla bind yépp ñuy tebbo ci mom manam ñuy alimenter wo ci mom di tukké ci mom ba paré di alimenter wo ci mom ñuy tax ñu mën fi continuer di dess ha ba paré mu wara nek kon sabab kon muy sabab ba paré wara nek lu leen di tebb en même temps bi yalla namé lolou ootiya ci lañ ko joxé ar rutbata martaba al ukhra benen bi ci dess manam au lieu moy taxawé nek gi l'essence divine que c'est légui yamatu fofu légui nak dafa wara taxawé lenen moy wahiyata moy lan qiyamuhu taxawé gi mu wara taxawé bi huquqi sifati ci aqi melo yalla yi wal asma ak turi wara nak leg taxawé melo yalla yi ak turu yalla yi ittisafan ci melo woko bi ha ci mom wa tahqqan ba pare mu incarner ko mu incarné bi ha ci mom manam deug deug incarné ko dundu réalité tour yi ak melo yi wabiza te ci lolu motax nak istamadda muy tebbo minu ci mom muy alimenter wo ci mom al wujul nek te fi manam minde fi minde fi yeb di alimenter wo ci mom sallalahu alayhi wasallam ñuy alimenter wo ci mom lan hayatan ak dundu wa qiyaman ak taxaw wo wujudan ak nek nek ndax tour yalla yi melu yep la dajale ci mom mom la yalla boole ci mom legui nak ñom ñep mom la refleté wo ci mom motax ñom ñep ñu minde fi yep comme ci tour yalla ak melo yi rek lañu jenné ñom ñep ñu genné ci mom ba paré bi alimenter wo aussi ci mom sallalahu alayhi wasallam fa hada li mom qiyamuhu moy taxawayam mo ak taxawam salla yalla jul allah bu yalla alayhi wa sallam musul ko bi ibadatullah ci mbolam jamu yalla wala ci jamu yalla ci bopam manam jamu yalla ni moy taxawé ci di jamu yalla bok bi su fiati ci tour yalla ci melo yalla wasmani ak touram kon nak bu boba fa kana day dadi nek mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam abdan nek jamilillah ne li bur yalla min haif zat ci buñu xolé walu nek nek al mutlaqa bi nga xamne dafa dañ ko doyal muy lan nek nek essence divine en manam l'essence absolue wa min haif ak tamit bo xamantene dañu xolé ci ne anne la illata amul takhtakh wala ghayriya amul lenen lu ci lu ko dug lenen manam autre chose moy été naga été hein étérité wala altérité wala altérité hein bi nga xamantene mom mo am lo wa kana tamu nek abdan nek jamlahu ñel ko ba para nek ja wulbuti ku nek jamu yalla min haythu ci anam buñu xolé rek jamu ustifat buñu bolé nek nek yi manam melo yalla yi wala asma ak turi fa bi hada ci bir mi nak ci li mom motax ni la ni ci ni nak xamala ci la yano mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam sirral khilafati sekk rek nek khalifa yalla manam khilaf anillahi ci yalla ci kaw lol la ko yano nek ki nga xamantene mom mo incarné manam deug deug sax nek nek ci bopom essence borom bi refleté wo essence am ci mom manifesté wo ci mom essence am en même temps mu manifesté wo ci mom borom touram yi ak mbolem nelom yi mbolem minde fi nak di jëlé ci mom kon mom mo wutu yalla ci lool ci borom subhanahu wa ta'ala su ko neexon minde fi daf leen di bind di jëlé ci touram yi di bind directement mais ci dafa jël haqqatul muhammadiyya yantabi sallallahu alayhi wasallam mu tek ko mu nek khalifa am mom yalla manam nek kiko wutu ci lool di doxal lool mu nek khalifa yalla fi jami'il mamlakati ci mbolem momeluk yalla gu yaatu al ilahi kay ko dubbu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamne yalla ko mom rek nguuram ci royaume bi yep moy minde fi yep mu di len gérer min khayr shuzuzin tul amuluk beru amul kenn kuy isolé wu tok nan man bokuma ci ñepp ci bok intaha la wax ji yam Allah motax yenente bi kon sallallahu alayhi wasallam kon mom moy nek teuf ci gattal pour teunk li nga xamantene mom lañu gis amal na mu xawu xot tuti liñu jotta gis ci suñu jotay bi manam moy kon borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bind manam minde fi mais bimu len de bind ñom ñep bo len sétlo dañu am luñu tuddé yëngatu ak wala dal minde fi lool mo mën né lo gis ci aduna ñaari possibilité rek mën né amul bu len ñettel soit day nekk en mouvement wala mu nekk dal mu nekk en repos wala stationnement manam mënu defando ñaar yëp en même temps maintenant sen nektif ça dire que sen essence ak li nga xamantene mom moy ni ñu nekké di manam a phénomène yi nga xamantene ño leen di fekk ci yépp bo leen xolé ñi ngi ballé ci nek nek yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam moy haqqatul muhammadiyya ci lèr gi yenenbi borom subhanahu wa ta'ala bind premier génné ko muy nek ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam di ruhu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ci la amalé lepp mais nak sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam buñu ko xolé nak mom ligi ruham bobu dañuy gis ne dafa nek jaamu yalla la mais mom moy ki nga xamantene yalla daf ko bind ngir bopam kesse ñeneen ñi ci dess yépp daf leen bind ngir mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu jugge ci mom ba paré ci bir mom lañu amé ba paré mom moy ki tax ñu bind ko mom nak mom kon lenn lo gis amna principe de causalité buy dox ba tax loola am buñ né nangam xewna il faut xel yépp dem ci na amna luko waral parce que bu ko dara waralul du mëna né ba mu dess kan sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam ruham mom yalla daf ko bind ngir bopam kessé kessé kessé amul lenen luy cause mom yalla nak daf ko bind ngir mu nek jaamu yalla yalla incarné manam manifesté ci mom mbolem li nga xamantene mom moy ñaari wal yi bu ñëkk bi mom moy azzat azzat al mutlaqa al muqaddasa manam moy nek nek bi moy l'essence divine bi nga xamantene mom absolu la ba para nek lo xamantene dafa infini illimité sanctifié aussi taqul dara moy nek nek borom subhanahu wa ta'ala fi nga xamantene ci hadara ba mu nek moy hadaratu tams wal ama hadara bobu nga xamantene nam fa nek amul dara lu mu rax raxul dara te nangul dara dug ci mom nar dara amul dara lo xamantene luñ mën imaginer dafa nek lo xamantene dafa intrinsèque pur lolu yenente bi nak sallalahu alayhi wasallam nek na jaamu yalla ci anam gogo bobu yalla mune fuko sax boole tour wala melo dedet mais nak ko ko zaat bobu nek gogo ñun munuñu ci am accès xamuñu ci dara fofu yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam kon ci la nek jaamu yalla ci walu gogo manam moy haqiqat ci mom fofu lolu lañu tuddé haqiqatul ahmadiyya mu nek ghaib ci hadaratu ghaib nek kumpay kesse man al ghaib man kumpay kesse ghaayatul butun ci dayok neubutu legi mu am yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi yalla may nako martaba bobu bu deson fofu kononton day nek rek kumpa ci kumpay nek borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne munuñu imaginer mu am lu ca rax wala lu mu andal wala bok manam munuñu imaginer lenen andak lolu bax kon fofu lolu haqqatul lalla ahmadiyya subhanallah lolu mom motax julli dara munu ko remplacer amul dara loy def lo xamne dañ nan lolou da boko defé da nga remplacer julli amul mu nek jaamu yalla kon bo xamne comme lu gissone nañ ko ci chapitre ban sa lu gissone affaire julli chapitre quoi muy 32 chapitre 32 waaw kon fofu day giss ne julli mi ngi taxawé ci haqiqatul ahmadiyya motax da ngay gis amul ke munuñu imaginer len manam lu beure ci walu julli ci walu haqiqa bobu munuñu ci imaginer len motax julli nek jaamu yalla bi gëna mag ndax nit day jaamu yalla ci ciosanam mom ciosanu ni mu refléter xam nga nit de manière générale da fa refléter yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñepp dañu refléter yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy nur aqwa dal mutakaw na bi adam bi sahib al haqq rabbani moy leer gi nga xamne moy leeru moy la minde fi ak lu minde fi neko nga xamne dafa nekke mom forme bi mu yor moy bu mam adam alayhi salam mais mam adam en realite mo jël forme yenente bi sallalahu alayhi wasallam legi yenente bi sallalahu alayhi wasallam yalla kon mune teral na doomu adamay mo waxul ne teral na nit wala yoy rokhal karamna dafa ni bani adama doomu adama parce que ñom sen tananga ñing ko jëlé ci mam adama sallallahu alayhi wasallam mom mam adama fu mu jëlé ci rangam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy ruh bi nga xamne mo jur yenen ruh yi kon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam nonu mu nekké nonu forme bobu nonu nga xamne moy forme adamik bobu manam mi ngi koy amé nak ginnaw bi mu juggé ci tassane bi nga xamantene mom moy forme ahmadiyya bi manam ci nga xamantene mom benn tokk la rek bu borom subhanahu wa ta'ala genné légui mu dadi nek non taxaw taxaway bobu mu nek motax ngay gis sirru bu ri ci borom subhanahu wa ta'ala suy wax ci walu julli aqimis salat lay wax taxawala julli ndax ni mu taxawé non forme bobu moy forme haqqatul muhammadiyya moy alif bobu nga xamne mom moy mindeef bi ñeuk am ci mindeef yi moy alif bobu moy comme nit ki su taxawé ni mi nek alif mais forme haqqatul muhammadiyya lay wax forme bi ni ñu yox ñun nit a taxaway bobu nak ngay gis mbolam julli bamu jeex mi ngi puiser di nampé di tibé di tebbo hein di kecce di roté ci haqiqatul ahmadiyya ci mbolam djéjum yi nga xamantene mom la lambo comme ni mu amé luñ ci jotono wax ci biñi tollu ci walu julli bobu bo xolé kon yeralentibi sallallahu alayhi wasallam motax nit ki buy jaamu yalla ci julli motax moy jaamu yalla bi gëna mag ci luñu joyal te lolu ñaari julli yu xellu duñ ci wérante keñu julli comme li yeralentibi sallallahu alayhi wasallam i'malu wa lan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum salat jeuf len te xamne mbolam jeuf yu bax yef mënul len len bet mënul len dajale lepp di lay def waye nak li gën ci jeuf ji ngeen di jeuf moy lan moy julli donc julli gogou nonou nit ki su koy def nga xamne moy jaamu yalla bi gëna mag su koy def day nek di manam retracer wat origine mom en tant que ni mu refléter yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci haqqatul ahmadiyya motax kon motax lu beure ci julli nek ay mbir yo xamantene manam ibadatu mahdala ak jaamu yalla yi kesse la go xamantene secret bi deug deug gi ci lambo borom bi subhanahu wa ta'ala ubbil lu ko ñepp secret yu maga mag la yo xamantene han borom subhanahu wa ta'ala ubbil ko ñepp de telle sorte que kon il faut que nga delu wat ci ciosan bobu manam ci walu ci jeex ci yentibi sallallahu alayhi wasallam di doga man di am ay reflet ay xéeti manam buntu yi ñu ci ubbil nga li gis ni ah d'accord li la yentibi kon sallallahu alayhi wasallam ahmadiyya bobu ni mu ci nekké bu doon fofu rek la dess kon minde fi ci dess duñu am minde fi ci dess duñu exister duñu dik duñu am mais bi borom subhanahu wa ta'ala namme minde fi dess am dafa manifester wu ci mom ci ay touram ak ay melom rang ko yep manifester wu ci mom ci yep ci la defé dilatation bobu taxaw nek forme bi muy haqqatul lan muhammadiyya a travers lol lan la ci borom bi namone moy yalla minde fi du len bind ci hadart zat ci nekam non essence am mais ci touram yi ak melom yi hadart asma wa sifat ci len di bind ci touram yi ak melom yi kon minde fi duñu refleter yalla ci essence am dedet mais refleter yalla lan ci ay touram ak ay melom mais comme que tour minde fi yeb fofu comme ay reflet touru yalla rek melom def ci mom lañ wara ci te ñom ñep nak yalla nam mat yentibi sallallahu alayhi mat geey tax mbole minde fi di mën di tibbe ci mom ci touru yeb ci melom motax mu jele ko ci rut ba bele rek mu rangal ko benen rut ba bi ci dess martaba bi ci dess moy martaba bi nga xamantani ci lay amé lan hein rango mbolem touru yalla yeb melom di tibbe bu ko defé minde fi yeb meuna balé ci mom mu nek sen sababu am wulbeuti ku nek sen sababu alimentation bi tax ñu mën fi continuer di nek comme exemple courant bi xam nga courant bi amna différence entre ma tal courant bi tal lampe manam ma tal contact bi tal lampe manam courant bi daw ba tal lampe bi lolu ben affaire la mais bu mu bëggé affaire bi continue di tak il faut que ma bayyi interrupteur bi fofu manam mu taxaw fofu sino su fekke daf ci dal rek yekiti ko wat day fayat legi donc li tax ñuy continue di mën di ne fiñ koy tibbe tam moy fat ci hadarat haqq ci haqqatu muhammadiy bi nga xamantene mais walu ban bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekké jaamu kan turu yalla yi ak ay melom boudé li mom résumé bi comprendre nañ ko manam mom lañ doon wax sank batay walillah alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin